Ya, de nuevo, profe, de nuevo, por favor. Yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Estamos aquí en el liceo, en la escuela abierta del Liceo Pedro Mon. Y les vamos a contar una historia de terror. Los que participan acá son... Hermana Gildo. Gael. Kai. Como él mismo. Denis. Las clones. Rocío. Pascuala. Julián. Juli. Marta Pascualín. Martina. Como el jorobado de Notre Dame. Listo, ya, ya nos presentamos. No hay nadie más aquí. ¿Cuál? ¡Silencio en el set! Ya. Estamos aquí en un pasillo de la escuela abierta del Liceo Pedro Mon. Aquí está Choro Kevin. Y estamos donde hay sombras. Y se escuchan ruido extraño en el segundo piso. ¿Cómo está? Esto es Bloody Mary. Y la Pascuala se está poniendo a llorar. No, en serio, como que tenía los ojos llorosos. Y el Jai se está meando de miedo. La Rocío está puro tonteando. En términos chilenos, lo podemos censurar. reemplazándole a la W. Y en el baño se sienten cosas extrañas. De que han comenzado los sucesos extraños, todavía acá estamos atrapados en el Liceo Pedro Mon. Nosotros habíamos comenzado divertirnos y salir de clase. Habíamos acordado juntos por WhatsApp hacer un juego de Ouija en el colegio a esta hora de la noche. Resulta que nosotros no lo habríamos imaginado, pero ahora no sabemos si este será nuestro último lío que hemos cometido juntos. Espero que estemos vivos y ojalá que ustedes los puedan salvar, los puedan salvar, puedan salvar, puedan salvar. Vaya, corriendo, vaya. ¡Los niños! ¡Debes salvar a los niños! ¡Los niños están en momento! ¡Abre la puerta! ¡En nombre de Jehová! ¡Caracoles! ¡Caracoles! Está la puerta cerrada. ¿Qué podemos hacer? ¡Retrocede, demonio! Te pido, por el Padre Poderoso, deja este cuerpo. ¡Y deja de atormentar a estos niños! ¡Cena! ¡Por favor! Mi nombre es Pedro Mon. La niña que murió en este baño intenta corromper su alma buscando a otra empresa. ¡Manifiéstense, fantasmas! ¡Son demasiado fieles! No creo que esto esté a mi poder. ¡Padre, yo lo mismo te vi! Cinco años después de los terribles sucesos ocurridos en el Liceo Pedro Mon, los protagonistas cuentan qué ocurrió después en sus vidas. Resulta que los sucesos que se desencadenaron en el liceo fueron demasiado poderosos y no los pude combatir. Lamentablemente de ahí he visto al espíritu de la niña que tuvimos que dar entrega al demonio que estaba combatiendo. Lo he podido percibir en sueños, pesadillas y visiones, pero no estoy seguro, aún me queda mucho por aprender. Yo estuve ahí, fue terrible, no podía cómo explicar, porque las llaves abrían, las puertas, era un miedo incondicional que nunca había sentido y aunque con la presencia del padre ahí, no lo hizo bien porque el padre era chanta, era demasiado chanta y padres mejores. Entonces, la solución que podía haber dado yo, que habíamos sacrificado al cura y su alma, como es pura y bendita, según ellos, el diablo o el demonio había cambiado y podíamos haber liberado a la niña, ya que el cura si quería protegernos, no podría dar de sacrificio a nosotros. Y por lo tanto, lo voy a demandar al Vaticano, le voy a quitar su cargo y que se pudra en la cárcel. Yo después no pude dormir durante una semana, escuchaba cosas, voces en mi casa y no puedo entrar al baño. Me traumé mucho. 5 años después de los terribles sucesos, ¡me morí! Y la Rocío no alcanzó a salir del baño cuando el cura selló el portal. Lamentablemente nunca más supimos de ella, le dimos las respectivas condolencias. Y su cuerpo está en el baño, aunque nunca más puede verse. A la Sofía la sacrificaron.